salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo ha hecho para que nos encontremos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Nuestro objetivo es siempre el mismo y es conocernos, para que, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar una vida con armonía y tirando todo junto para el mismo lado. Una de las cosas buenas que tiene la gauchada, para mí, es poder compartir con mi amigo, el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por suerte estamos de nuevo acá en la gauchada. Y, por supuesto, la tecnología da infinidades de posibilidades y en la radio da cosas muy, pero muy, muy buenas y bonitas, como ser, a nosotros nos permite saltar el charco 12.000 kilómetros y llegar a donde con Esteban tenemos parte de nuestro corazón. Pero para que usted nos pueda escuchar, y por supuesto necesitamos de todo el trabajo de nuestro técnico, el señor Javi Gómez. Bueno, y así, ya que estamos andando, empezamos otro programita de la gauchada. Hay cosas que han pasado hace unos días, porque bueno, tuvimos la Semana Santa, llena de las calles de todos los pueblos aquí de la costa, impresionante, fue un récord de mucho tiempo de afluencia de turistas extranjeros y, bueno, por supuesto, locales también, pero se ha vivido en plenitud la Semana Santa aquí en la Costa del Sol y sobre todo en todos los lugares de Andalucía, porque el Federico, mi hijo, estuvo en Marchena, en Sevilla también, era un mundo de gente en todos lados, estuvo en Sevilla también. Ha sido, bueno, para las arcas del turismo en Estepona y en toda la costa ha sido muy bueno. También en Casares ha sido muy bueno. Cada vez viene más gente, ¿no? En Andalucía, después de Barcelona y de Islas Baleares, la mayor afluencia turística está en Andalucía. Es cierto que viene cada vez más gente, que tenemos cada vez más visitantes, pero eso no redunda en puestos de trabajo, porque no, seguimos teniendo el mismo paro desde hace años en Andalucía. Ya vamos a hablar de las cosas que realmente nos duelen y las cosas que suceden. Por más que nos lleguen otras informaciones, ¿cierto?, a través de las estadísticas y de todas esas cosas. Pero hace unos días atrás, el 29, 30 de marzo, hubo un festejo, o un recordatorio más que un festejo, porque hay cosas que por ahí no están como para festejar, pero la Red de Mujeres Latinoamericana y del Caribe en España, junto con la Asociación de Servicio Doméstico Activo, el CEDOAC, tuvieron un día para mostrar que existen y que están allí, fundamentalmente para llegar a muchísima gente. Los medios tocaron el tema muy ahí, muy poquito, ¿cierto? Algunas radios hicieron ecos y por eso la verdad que nosotros desde La Gauchada queremos estar presentes allí con todas estas trabajadoras que tienen mucho que ver con nosotros, ¿cierto?, con el inmigrante, porque muchas de las trabajadoras domésticas son inmigrantes y es el primer trabajo que consigue la persona que viene de afuera. Muchas de ellas son en su tierra, son profesionales, tienen estudios, y aquí es como que la lentitud de la burocracia para poder regularizar títulos y todo ese tipo de cosas las obliga a tener que estar trabajando en actividades del servicio doméstico. Cosa que me parece muy bien, si estaría todo regulado como tiene que ser. Para charlar un poco del tema, vamos a hablar con alguien del SEDOAC, con Graciela, que la tenemos del otro lado, allí en Madrid. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por ofrecerme este espacio para hablar sobre el trabajo doméstico. La verdad, para nosotros es un orgullo que estés con nosotros en La Gauchada, y que puedas llegar a toda la gente de aquí de la Costa del Sol, es decir, para que sepan, ¿cierto?, que hay gente que está trabajando por ellas, ¿no? Por un montón de gente que muchas veces creen que no tienen que no tienen derechos, ¿no? O que tienen pocos derechos. Sí, es cierto. Es decir, que a esas 700.000 mujeres empleadas del hogar, decirles que... No son pocas, ¿eh? Jolines, es una cifra bastante alta, y que desafortunadamente que de esas cifras solamente hay 431.000, más o menos, que están cotizando a la Seguridad Social. Y entonces imagínate que el resto está en la economía sumergida, peor aún, en la economía sumergida, situación más precaria todavía. Sí, recordarle a las mujeres empleadas del hogar que como tú dijiste anteriormente, tenemos no solamente deberes, sino que estos deberes conllevan unos derechos, y como tal hay que conocerlos para poderlos hacer respetar, para hacerlos cumplir. ¿Dónde se pueden acceder a conocer esos derechos? Esos derechos, divinamente, los buscan por internet, buscan el Real Decreto 1620 del 2011 y la Ley 29 del 2012, que es para estipulado solamente para las mujeres que trabajan en el régimen de externas, que tienen más de una casa. Y el otro, el Real Decreto 1620, pues es donde viene donde la verdad hicieron una mejora. No vamos a decir que no hicieron nada, hubo una mejora y muy grande, claro, pero es que de esa mejora a llegar a la equiparación total del régimen de los trabajadores hay una brecha y todavía falta mucho, y tenemos, y por eso tenemos que sumarnos todas y unir nuestra voz y decir, oye, estamos aquí presentes, exigimos estos derechos. Hay que presionar. 2, 3, 5, 10, 15 no somos lo suficientes para hacer presión al Estado a que se respeten todos los derechos, a que se venga esa equiparación que necesitamos todas, que tengamos ese trabajo digno. ¿Hay alguna normativa europea al respecto? Sí, en cuestión tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 16 de junio del 2011, aprobaron el convenio 189, que lleva por nombre Trabajo Decente para las y los Trabajadores Domésticos. Es como el primer paso a dignificar este trabajo, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Vienen como unos derechos básicos, desde luego, pero esto para amparar a todas las mujeres, que somos más de 53 millones de empleadas de hogar, y de esas 53 millones hay un porcentaje altísimo que no tienen derechos de ninguna clase, que están en la esclavitud pura. También sin olvidar a los menores de edad que están en el servicio doméstico. Entonces es una forma de amparar a todo el colectivo. Entonces precisamente el 29 de marzo, vísperas del 30 de marzo, que era el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, nosotras nos reunimos aquí exigiendo que el Estado, por favor, ratifique este convenio. ¿No lo ha ratificado todavía? No lo ha ratificado. De todas maneras, dijeron no a la ratificación por dos motivos. Porque tenemos todavía no tenemos ese auxilio por desempleo, para nada. Y porque tenemos la Ley 42 del 97 sobre inspección de trabajo, pues esa inspección del trabajo es imposible, según ellos, porque el hogar es inviolable. Claro, pero respetamos esto, pero también es cierto que dentro de ese hogar, que supuestamente es inviolable, se violan derechos. Claro. Claro, sí, y aparte quizás la gente por ahí no toma conciencia de la importancia que tiene la empleada doméstica dentro del ámbito familiar, ¿cierto? En su mayoría, las empleadas domésticas son las que de alguna manera llevan adelante muchísimas crianza de chicos ajenos, ¿no? De las familias que trabajan. Cierto, muchas profesionales, mujeres profesionales, pueden lograr en el tiempo, ¿cierto?, grandes avances, grandes títulos, porque tienen a una persona de confianza en su casa, reguardando a sus hijos, cuidándolos, haciéndole todo el trabajo que ellas no pueden hacer porque están con el tiempo en otra actividad. Es decir, uno le pregunta a cualquier profesional de ellos, tanto varones como mujeres, le dice, ¿qué es lo más importante que tiene en su vida? Y me dice, mis hijos. ¿No? Pero por el otro lado, muchísimos casos de gente, las estadísticas son claras, que no cumplen con la verdad de lo que tendrían que hacer y reconocer a la persona que tienen de empleada doméstica como una empleada normal con todo su derecho. A mí me sorprendió mucho, porque habla de la calidad de la gente y habla sobre todo de una idiosincrasia. Hace muy poquitos días atrás salió una denuncia de una sindicalista de la UGT que fue denunciada por tener una empleada del hogar sin papel y sin contrato. Pero el tema... Era sindicalista de la UGT. Sí, era sindicalista de la UGT, es cierto. Es decir, que es hasta doloroso pensar de gente que está dentro... Supuestamente para proteger los derechos del trabajador. Entonces, pero el tema es que no es que esto era una relación de circunstancial. No, hacía 7 años que la tenía trabajando. Siete, tampoco era tampoco tanto. Es mucho. 7 años. Nada, claro. Entonces, esas cosas son dolorosas y hablan muy mal de la gente, ¿cierto? Es decir, de no darle la importancia a la empleada doméstica que realmente tiene. Sí, ese tema, lo que hablabas de tomar conciencia de la importancia del trabajo de hogar, es tomar conciencia porque es reconocer, tenemos que reconocer, no solamente la empleadora, sino la empleada, que es el trabajo que hacemos, es una de las ocupaciones más importantes para el funcionamiento de la vida cotidiana. Claro, sin mí, tus hijos no irían a estudiar. Sin mí, tú no irías al trabajo. ¿Ves? Entonces, planteámonos, por ejemplo, un paro de trabajadoras del hogar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si las trabajadoras del hogar nos rebelamos un día por no ir al trabajo? ¿Qué puede pasar? Se pararía todo el país. Exacto, se paraliza. Se paraliza todo. Claro, por eso hay que recalcar que es una ocupación tan importante que es indispensable para el funcionamiento de la vida cotidiana. Es indispensable. Desafortunadamente, lo que decías, mis hijos son lo más importante. Oye, pero si tus hijos son lo más importante y tienes allí a la niñera cuidando, dando ese amor que tú no puedes dar en su momento, porque desafortunadamente cuando tú llevas 8 años con un niño que lo cogiste de brazos o desde que nació... O sea, genera un vínculo. Y que te dice mamá, sí. y su propia madre biológica puede ser una extraña. Entonces, se presentan casos muy duros y entonces es bueno que tomemos conciencia de la importancia de lo que es el trabajo, el cuidado que hacemos, que desempeñamos cuidando a estos bebés, cuidando a los ancianos, ojo, cuidando a las personas mayores. Sí, cuando decidimos ponernos en contacto con ustedes, por supuesto uno empieza a buscar información y empieza a leer muchas cantidades de artículos. Y por ahí me encontré con artículos interesantísimos de gente que da las gracias, ¿no?, a las personas que los criaron, ¿no?, que son aquellas que estuvieron capaz que 10 años, 12, 15, les dieron la posibilidad de estar allí cuando los padres no estaban, ¿no? Y, claro, y le dieron la posibilidad de que sean buenas personas y estudiar y hoy son profesionales. Claro. Muchos de eso, de estas cosas que leía, se daban situaciones de gente que quería encontrar a las personas que alguna vez los cuidaban. Lo habían criado. Y cuidado. ¿Por qué? Porque guardaban un vínculo que los padres por ahí no lo tienen, ¿cierto? Sí. Situaciones que a los hijos nunca les llegan, por ahí de un día para otro se encuentran con que en la casa hay otra persona totalmente extraña, no la persona que estuvo allí viviendo con ellos 8 o 9 años, ¿no? Y entonces esas cosas yo creo que qué importante es que la gente tome conciencia de esta situación. Es decir, que la gente tenga mea culpa en algunas cositas, porque todos por ahí cometemos este tipo de errores, ¿no? Sí, sí. Sí, de todas maneras, son situaciones muy duras. Lo que has leído o escuchado es cierto. Nos volvemos las madres de estos niños. Inclusive cuando vas a la escuela y te dicen, oye, tu hijo hizo tal cosa. No, es que no es mi hijo. Pero es que él dice que tú eres tu madre. Esa situación es muy dura. Más con niños tan pequeños, claro. Es muy dura. Claro, desafortunadamente estamos en un país que tienes que trabajar más de lo debido, que esa conciliación laboral familiar para la mujer es más complicada todavía. Es muy complicada. Entonces, el tema de los cuidados es un tema muy importante y que tiene que estar dentro de la agenda política del país. Tiene que estar ahí porque tiene que haber más alternativas para estas madres. Y otra cosa, por favor, que se dignifique en forma, que se formalice en forma el trabajo doméstico como un trabajo cualquiera. Por supuesto, eso es lo primordial, sí, ¿no? Claro, que podamos desempeñar ese trabajo con amor, con tranquilidad, pero no saber que hoy llevo 10 años y me echan de un momento a otro y me voy sin un peso, claro, sin nada en el bolsillo. Entonces, eso es duro. Eso sí, es duro es que de alguna manera están yendo contra el único derecho que realmente tiene en el tiempo el trabajador, que es la indemnización. Indemnización, ¿no? Una jubilación. El capital. Exacto, una tarjeta exacto. Sanitaria, claro. Claro. Sí, es duro porque no se concibe que estés en una casa de familia 5, 6, 7, 8, 10 años, lo que sea, y que por X o Y motivo termines porque ya estás cansada o porque ya no te necesitan, porque ya los hijos ya... Sí, eso sucede, por supuesto. Que es claro, y tengas que salir así limpia, pues eso es un... me parece que es cruel. Por supuesto. Es cruel para esa persona que dedicó tanto tiempo a esa familia, que también es cierto que hay veces no se cumplen con los derechos, pero también es por falta de información. Sí, yo creo que sí. No, la información no está dada. Si un empleador va a ir a buscar, pues tienes que buscar por internet. Tú lo puedes interpretar a tu manera. Eso. ¿Ves? Pero si necesitamos una información, pues no la tenemos. Si tú vas a la Seguridad Social, vas a otra oficina o inspección de trabajo, nadie sabe nada. Entonces también yo creo que el gobierno está en la obligación de dar esa información a estos empleadores. También ellos necesitan formación. Ellos también necesitan formación. La formación no es para las empleadas de hogar. Oye, que tenemos que aprender a hacer de comer, que tenemos... No, hay otra clase de formación. Claro, sí, que es la formación quizás más importante para que el empleado de hogar tenga, claro, tranquilidad para trabajar. El empleador hay veces, por no saber, por falta de información, se puede saltar esto. Y lo mismo le pasa a la mujer empleada del hogar, ya se tiene que informar. En este caso, ya que estamos hablando contigo, ¿cómo puede hacer la gente para estar de alguna manera relacionarse con ustedes, con el CEDOAC, a dónde tiene que llamar, qué teléfono puede llamar. Bueno, buscar nuestra página web, Servicio Doméstico Activo. De todas maneras, en internet nos encuentra fácil, ¿no? Servicio, sí. Servicio Doméstico Activo. Servicio Doméstico Activo, ¿no? Sí. Y allí, bueno, allí están los teléfonos, el correo electrónico y todo. Están teléfonos y todo. Bien. Bueno, y también, que ojalá, las invito a todas, y si hay hombres también en el servicio doméstico, que los hay, que por favor, los invito a que se organicen, que conformen asociaciones. Para eso es fundamental. Sí, que hay, yo creo que la organización nos lleva a muchas cosas, a muchas partes. Solas no podemos hacer nada, pero todas unidas podemos hacer muchas cosas, invitarlas a que conformen asociaciones. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, Málaga tiene cerca de 12.000 empleadas de hogar, aunque, bueno, registradas en la Seguridad Social. Claro, imagínate lo que la cantidad que hay sin claro, registrar. Y sin contar lo que hay sumergido. Sí. Sin contar lo que hay sumergido. Entonces es bueno que se conformen más asociaciones de empleadas de hogar, que los unamos. No tengo problema, como CEDOA, como Graciela, de trasladarme hasta Estepona y tener una charla con estas mujeres, invitarlas a que se organicen. Bueno, la verdad que es importante la charla que hemos tenido. No vamos a cortar el vínculo, vamos a seguir cada tanto tener un contacto con ustedes, porque a nosotros nos interesa mucho que todas las personas que están haciendo trabajos de empleada doméstica tengan la posibilidad de saber que tiene derechos, como tienen obligaciones, pero también que se informe, ¿cierto? Eso es fundamental. Buscar la información. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en La Gauchada y, por supuesto, no será la última vez que estarás aquí. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. Gracias. Chao, hasta luego. Buen día. Adiós. Escuchábamos de Jorge van der Mole, del rosarino Jorge van der Mole, una canción que realmente a mí personalmente me encanta, canto verso, y es interpretada por unos salteños, los del Portezuelo, jóvenes, gente que va empezando de abajo, ¿no? En el folclore. Muy lindo, muy lindo. ¿Tenemos alguna efeméride para el día de la fecha? Bueno, no exactamente para el día de hoy, pero un 8 de abril. Ah, mira. De 1879, en el noreste de Argentina, cerca de la frontera con Paraguay, el teniente coronel Luis Jorge Fontana funda el pueblo de Formosa. La ciudad de Formosa es actualmente la capital de la provincia de Formosa. Está ubicada al margen derecho del río Paraguay, a aproximadamente 850 kilómetros de Rosario y a unos 1.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En portugués, Formosa significa hermosa. Ajá. Y le dicen la hermosa porque es una ciudad de llanuras y de ríos muy verdes, de lagunas. Tiene unos 222.226 habitantes, según el último censo del año 2010. Es una de las 20 ciudades más populosas de Argentina. Está ubicada en una extensa llanura, decíamos, a una altura promedio de unos 57 metros sobre el nivel del mar, en una barranca pronunciada sobre el río Paraguay. Además, en las cercanías hay lagunas, hay bañados, hay riachos, y la laguna más importante es la Laguna Oca, que es un antiguo curso del río Paraguay que fue declarado en el año 2001 reserva de la biosfera. Así que recordamos a la hermosa ciudad de La Formosa, que nació un mismo día también que otra gran ciudad de la provincia de Córdoba, que es Altagracia. Así que a todos los nacidos y a todos los cordobeses de Altagracia y a los formoseños de Formosa capital, la ciudad hermosa de las llanuras y los ríos verdes, les mandamos un saludo grande. Por muchísimas cuestiones de trabajo, cuando estábamos en Argentina, viajaba mucho a Formosa, y bueno, realmente Formosa es una ciudad nutrida todavía con grandes colectividades de indios, ¿no? De gente de indios de originarios, ¿no? Que todavía se conserva lo que fueron todos los avipones, los tobas, los guaraníes. Una zona bien, bien guaraní. Impresionante. Qué bárbaro, qué grande que es la Argentina. No tengo ni tuve la oportunidad de conocer Formosa. Es muy grande, sí, y sí, me he estado enterando en estos días que es una ciudad muy linda y, sí. Y muy popular. Por supuesto, como toda provincia del norte, santafesino, del norte de Argentina, al norte de Santa Fe, son provincias con mucha pobreza, muchísima pobreza. Muy humilde. Muy, pero muy humilde, ¿cierto? Lamentablemente se han, de alguna manera, el estar lejos de la capital federal, yo creo que les ha hecho... Desde hace 150 años el sistema unitario que ha tenido la Argentina las ha perjudicado mucho. De todas maneras, hay que recordar que en el último censo, por lo menos la ciudad de Formosa, tenía el segundo índice de desempleo más bajo del país, con un 2,2%. Bueno, eso habla muy bien de... Se ha mejorado por lo menos en los últimos años. Es un importante centro administrativo, está la Universidad Nacional de Formosa, subsede de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la Universidad Católica de Salta. Hay institutos terciarios de formación docente, profesional, tiene teatros, tiene museos, centros culturales. Y es verdad que, sobre todo desde los tiempos de la Guerra del Paraguay, toda esa zona quedó en el atraso. Pero sí que en los últimos años ha mejorado, y ha mejorado muchísimo. Bueno, hay un tema que crea un poquito así como de resquemor, ¿no? Que es el tema de la impunidad. Y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, hace unos días atrás, si bien los medios tocan muy por arribita el tema, hicieron público, ¿cierto?, que un reproche de la ONU al gobierno español por negarse a la extradición de los imputados que se reclaman la justicia en Argentina, ¿no? La España franquista se negaba a cumplir los dictámenes de la legalidad internacionalidad de la legal del perdón cómo estoy hoy está todo a rebuenar de la legalidad internacional se negaba a cumplir los dictámenes de la ONU en los tiempos justamente del dictador Francisco Franco. Han pasado 40 años, tenemos un ministro que se dedica a besar vírgenes, pero no cumple con la ONU. Claro. No está mal que bese vírgenes, pero estaría bien que cumpla con la ONU también. También, ¿no? Ya que es tan devoto y tan católico este hombre. Y ante la negación de los tribunales españoles de juzgar los crímenes del franquismo, un 14 de abril del 2010, se interpuso una querella ante los tribunales de la justicia en la República Argentina con el objetivo que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista y fundamentalmente que se identifique a los responsables y se sancione penalmente. Entre los abogados que estaban allí estaba la... Bueno, para nosotros en Argentina la doctora... que podemos decir la doctora, ¿cierto? Aquí sería la señora letrada, ¿no? Ana Mesuti, y que está con nosotros, que tan de buena ha aceptado esta invitación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, perdona que te precise algo, justamente sí. Para evitar ese problema del doctoreo solo en la Argentina y acá que soy letrada, no, justamente acá soy doctora. Me he tragado 5 años por lo menos de doctorado en Salamanca. Entonces, a usted se le puede decir doctora. Soy doctora acá también. Aquí también. Cosa que la verdad es que es tristísimo, porque acá no te llaman doctor nunca los abogados. Y allá les da igual que hayas hecho el doctorado o no. O sea que lo he hecho... es que hizo el doctorado para que de alguna manera sea, le digan doctora. Para legitimarme. Está muy bien. Bueno, doctora, entonces el tema es el siguiente. Usted, Me llamas Ana, sí. Ana. Usted ha llevado a cabo, es una de las que ha llevado a cabo esta querella, ¿no? Sí. ¿Cómo está este tema? Bueno, ese qué tema, fácil se encuentra, ¿no? Sí, es algo sumamente, es decir, para nosotros, que esté abierta, está abierta la causa, está constantemente activa la causa, por lo que no solamente tenemos el motor que significan los querellantes, es decir, las víctimas o las familiares de víctimas, sino también tenemos ahora un fiscal, cosa muy importante, porque estuvimos casi 5 años sin tener fiscal. Y ya dado que el proceso lo podía promover la acusación particular. Han sucedido muchas cosas en estos 5 años. Sería un poco difícil decírtelo, pero sí el hecho de que tengamos un eco, no solamente el apoyo de las asociaciones de la memoria, de las víctimas que se han distribuido y organizado por toda España, es decir, desde todas las plataformas que llamaré autonómicas, para no decir regionales, que en algunos lugares no se puede, y coordinadas por la coordinadora estatal, y algunas que están al margen de la coordinadora estatal, pero hay asociaciones que apoyan también la querella. Es decir, hay un movimiento social que se ha generado en torno a ello en España y en la Argentina, que donde también hay una plataforma argentina, y hemos recibido el apoyo de los tres poderes, ¿no?, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tenemos también un apoyo internacional considerable, lo que tú mencionabas. Perdón. No, está bien. Lo que tú mencionabas recién, ¿no? Hay un tema que leí por ahí, como que hay como 114.000 denuncias, ¿puede ser? No. Seamos, lo que puede ser que hayas leído el número de víctimas que había aparecido en algún momento. Lo que pasa es que como no se investiga, acá no podemos saber exactamente cuántas víctimas hay. Hay cunetas con cientos y cientos de cadáveres. O sea que todavía no sabemos, no podemos precisar ese número. Pero sí lo que te puedo decir es el número de querellas y de denuncias, más o menos. Ajá. Querellas tenemos unas 300 presentadas pero tengo que hacer un recuento porque las últimas, andaremos en torno a las 320 querellas y denuncias, tendremos más de un centenar de denuncias. Hay dos posibilidades de acceso, la querella o la denuncia, ¿no? ¿Y por qué crees que, supongamos, que la gente no se atreven, hay miedos todavía? También ha pasado mucho tiempo, ¿no? No creas, porque tenemos víctimas de torturas de la década del 70. Más reciente, o sea, sí, que hasta el 70, y esta querella recibe denuncias de hechos que se cometieron hasta el 77, incluso, o sea, después de la muerte del dictador. Es decir, lo más importante es saber eso, que el marco temporal no se agota en la guerra civil ni después, ni los años inmediatos. Porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. No, perdón. Una cosa es el marco temporal donde sí, cuando se cometieron los hechos. Y otra cosa es la posibilidad de juzgar esos crímenes sí, como crímenes. Y eso puede ser... Perdone, tengo un... No, está bien. No, está bien. Bueno, es la época también, que es el cambio de clima allá. Están pasando del verano al otoño y aquí que estamos pasando del... De otoño a la... del invierno a la primavera, sí. Son terribles. Está un poco de agua, si está no muy bien, está muy bien. Sí, bueno, estábamos hablando con la doctora Ana Mesuti, que lleva la querella argentina por las víctimas y los desaparecidos del franquismo. En resumen, nos estaba diciendo que ya llevan recabadas unas 320 denuncias. Estábamos comentando antes que inclusive han obtenido dictámenes a favor en la Organización de Naciones Unidas, pero que el gobierno español es reticente a cumplir con detenciones de funcionarios de esa etapa, de funcionarios de la dictadura franquista. Algunos de ellos muy conocidos y a los que se les ha dado difusión en algunos medios de comunicación. Una pregunta respecto a la reticencia del gobierno. Estamos en un año electoral. ¿Tienen alguna expectativa en torno a que si hay un cambio de signo político esto tenga un mejor curso y se pueda... Sí, que tenga repercusión en el Poder Judicial. Sí, sí, sí, que se acaben las reticencias y las negativas, ¿no? Claro, pero lo que te quería, perdón, lo que quería precisar sí, es que no solamente la negativa es a extraditar o juzgar, que sería la obligación internacional de las personas imputadas, sino, porque además es un derecho de la persona imputada defenderse ante el tribunal donde el que lo ha imputado, sí, porque la declaración, la extradición no es para meterlos en la cárcel, la extradición es para tomar declaración indagatoria. Para tomar declaración, así como ha tomado declaración a las víctimas o a los testigos que los están incriminando. Pero aparte de eso, la negativa no es solo eso, porque toda la causa no solo abarca aquellos delitos para los que hay imputados vivos, sino abarca también la necesidad de investigar hechos, de investigar crímenes. Hay gente que tiene aún y está esperando. Que tiene, es decir, no es que la gente no pida porque tiene miedo, la gente está pidiendo, lo que pasa es que no se traduce en los medios todo lo que se está pidiendo. La gente está pidiendo recuperar los restos. Una señora pide simplemente que la entierren con los restos de su padre, es decir, recuperar un hueso de su padre. O sea que lo importante es que la negativa de investigar estos crímenes no se reduce solamente a la posible extradición o juzgamiento aquí. Se extiende esa negativa hacia la investigación de los restos en las fosas comunes, hacia la investigación de aquellos que han sufrido desapariciones forzadas, que han sido víctimas de robo de niños, que han sido víctimas de la crueldad terrible de los nazis en los campos de concentración. Tenemos gente que tiene familiares que han sido asesinados en Mauthausen. Tenemos muchas voces que están reclamando justicia. No solamente se reclama la extradición y el castigo de las personas. Es decir, justicia para las víctimas del franquismo es mucho más que la simple condena de tres o cuatro personas. Antes hablábamos sobre si eran o no prescriptibles estos crímenes. ¿Cómo se da esto? ¿Esto está en el marco de lo que es la Corte Penal Internacional? Eso es, bueno, no, ahora la Corte no puede tener conocimiento de estos crímenes porque fue creada después de esos crímenes. Sí. La Corte dice claramente en el estatuto que su competencia es posterior. No sé, la imprescriptibilidad es de los crímenes de lesa humanidad, o entre ellos el genocidio, o los crímenes contra la humanidad, el genocidio, bueno, los dos. Es decir, los graves crímenes internacionales son imprescriptibles, porque siempre hay mucho tiempo hasta que se pueda juzgar, sea porque la víctima tarda en decidirse por el temor que tú decías, ya sea porque es imposible, porque el propio gobierno se niega a juzgarse a sí mismo, o el propio Estado se niega a juzgar a sí mismo, aunque se trate de otro gobierno, de otra época. O sea que es necesario absolutamente que esos crímenes no prescriban, porque son tan graves que toda la comunidad internacional está interesada en que se investiguen y se sancionen y se castigue eventualmente a los culpables. La jueza María Servini estuvo el año pasado, ¿no?, aquí en España. También, sí, también estuvo este año. Sí. Ah, este año también. Porque le entregaron un premio a la Fundación Atocha. Ah, no sabía. Eso no, yo sabía, había leído que había estado el año pasado y que, sí, bueno, que estuvo haciendo, tomando declaraciones a muchas víctimas, ¿no? Sí, a varias, no muchas, pero todas las que pudo, sí. Tú que has tenido oportunidad de participar, sobre todo de conocer historias de cantidad de gente de distintos lugares, ¿no? Sí. Debe ser duro todas las situaciones que han pasado toda esta familia en el tema del ocultamiento por parte del Estado, ¿no? Claro, claro, viven desamparadas, claro, en eso. Es decir, aparte de que también por el terror muchos se han enterado hace poco tiempo de lo que han sufrido. Hace poco tiempo que se han atrevido a decirles que su abuelo no había sido muerto casualmente o de enfermedad, sino que había sido fusilado, que había sido asesinado, porque hasta que no se limpie la memoria jurídica no vamos a tener una verdadera memoria histórica. Claro, el otro día Esteban recordaba el tema de que la enseñanza de la historia en las instituciones, en los institutos, también difiere muchas veces la verdad de las situaciones, como el caso... Sí, lo que se hablaba de Federico García Lorca o de Antonio Machado en algunos manuales sí, de historia aquí en España, incluso en el último dominical el escritor Arturo Pérez Reverte lo denuncia en referencia a Machado, la barbaridad que ponen, los disparates, las mentiras o lo que ocultan en manuales de historia que se están dando ahora en el siglo XXI. De todas maneras, esto de la querella es un primer paso, ¿no? Bueno, nosotros es un paso, para nosotros es un primer paso. No ha sido el primer paso con respecto a la en general en España, porque ya lo había dado el juez Garzón y no pudo, se le cerró la posibilidad. Y para nosotros es un primer paso en la Argentina, pero se han hecho otros intentos también en Estrasburgo, se han hecho intentos de buscar alguna justicia en algún lugar. Es decir, la justicia en realidad para estos crímenes no tiene fronteras ni temporales por la imprescriptibilidad ni geográficas. Y perdón, ¿qué respuesta han obtenido en Estrasburgo, es decir, en el Parlamento Europeo? Eso ha sido una respuesta negativa, fue inadmitida directamente. Se presentó un caso, se presentaron dos o tres casos, una respuesta negativa. O sea, la Unión Europea no admitió a trámite, sí, una querella por una el Tribunal Europeo. Es decir, acá es donde se hizo los juicios de Nuremberg y todo eso que pasó después de la Guerra, sí, Civil Española, pero los crímenes del franquismo no lo admitieron. Los crímenes del franquismo quedan como un tabú para muchos foros judiciales. Para nosotros es importante también, sería importante que se fueran abriendo en otros países, porque la jurisdicción universal permite la concurrencia de jurisdicciones. Pero lo más importante es que se atrevieran los jueces españoles a abrir las causas aquí. Ya tenemos un pequeño antecedente, un pequeño, digo, porque es un juzgado nada más, que sea en Soria, que se ha ocupado de reabrir la reapertura de una causa al tener nuevos testimonios, de un hecho de un asesinato, concretamente, de varias personas. Bueno, le deseamos toda la suerte, porque a los jueces que se ponen a investigar acá, realmente en los últimos años les ha ido muy mal. Al Pidio Silva, Baltasar Garzón, al mismo juez que lleva el caso Nos en Baleares, lo quieren jubilar, a la jueza Alaya aquí en Andalucía la quieren ascender, si se lo quieren quitar del medio a todos, y cuanto antes mejor. Así que bueno, le deseamos al juez de Soria que tenga la mejor de las suertes. Bueno, para nosotros también tienes que desearnos suerte. Porque seguramente. Luchando. Y por último, y ya no la molestamos más, esta causa se inició, escuchaba, en fecha de 14 de abril. Es decir, nosotros presentamos la querella el 14 de abril deliberadamente. Deliberadamente, ¿no? Para celebrar y conmemorar el nacimiento de la Segunda República. Claro. Sí. Claro. Bueno, la verdad que ha sido un gusto que esté con nosotros la doctora Ana Almesuti, y que bueno, que Dios quiera que todo vaya bien, vaya mucho más rápido que lo que mucha gente piensa, y que por ahí los cambios de gobierno, ¿cierto?, a veces hagan avanzar esto, porque se necesita, ¿no? Aunque sigue siendo un tema tabú. Acá en España es bueno que ya después de 40 años no se empiece a mover un poco el tema y a hablar de esto. Sí, y hay otra cosa que hay que tener presente, ya que citaste a Machado, yo suelo citar para decir a la gente cuando estamos hablando de bueno, pero ¿para cuándo? Y digo, no, ahora, lo estamos haciendo ya, porque la justicia es cada paso que estamos dando, cada querella que se presenta, entonces se hace justicia al andar, ¿no? Así es, se hace camino al andar, como decía el poeta Antonio Machado. Muchísimas gracias, Ana Mesuti, a vosotros, por participar acá en La Gauchada. Un gracias. Placer. Adiós. Gracias. Chao, también. Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón. Las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amor ni Escuchábamos Como un gorrión, por los mismos que habíamos escuchado hace un rato, Canto Verso, Los del Portezuelo, unos jóvenes salteños, una canción de Serrat, de Joan Manuel Serrat. Hablando de, recién estábamos refiriéndonos a Machado, a García Lorca, también podríamos mencionar a Miguel Hernández, gente que murió trágicamente en aquella época a la que nos referíamos, y próximo ya a cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de la República, como cada 14 de abril. Hay que recordar que un 8 de abril de 1973 murió Pablo Picasso en Francia, que fue un prolífico pintor, dibujante, grabador, fue el creador del cubismo y uno de los máximos de sus máximos exponentes, junto a Georges Braque y a su compatriota Juan Gris, y además fue protagonista de todas las vanguardias artísticas de la pintura y de la plástica en el siglo XX. Realizó más de un millar de pinturas, algunas muy simbólicas, muy reconocidas, como Las Señoritas de Aviñón, el retrato de Gertrude Stein, retrato de Ambroise Vollard, Arlequín, La Siesta, Tres Mujeres en la Fuente, Familia a Orillas del Mar, La Flauta de Pan, Carnet de Metamorfosis, El Minotauro, Guernica, obviamente, que está aquí en el Museo Reina Sofía, en Madrid, Las Palomas de la Paz, Las Bañistas, una versión de Las Meninas de Velázquez y tantas otras obras más. Es considerado uno de los más grandes artistas del siglo XX y había nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga, en España, a donde jamás quiso regresar mientras se mantuviera en el poder el dictador Francisco Franco. Si Pablo Picasso, un genio, uno de los grandes genios del arte y de la cultura de España, que falleció hace más de 40 años, tenía esa postura respecto al franquismo, seguramente los españoles del siglo XXI van a imitar a este gran malagueño, andaluz y español universal, y van a animarse a hablar de estos temas y a tener una postura tan firme como la que tuvo un tipo como Pablo Picasso, ¿no? Asimismo, también hace un rato estábamos charlando con Graciela del CEDOAC, que es de Servicio Doméstico Activo, y España sigue sin ratificar un convenio de la OIT que amplía los derechos de las empleadas domésticas. Estos derechos que habla la OIT no son grandes cosas, son lo mínimo indispensable para que un trabajador pueda tener derechos que realmente... Y estos, en este momento, España todavía sigue sin ratificar. Debe ser que muchos de los políticos que deben tomar conciencia no deben tener empleada doméstica en la casa. Y calculo, vemos que, ¿no? Sí, que más de uno tiene, y sindicalistas inclusive. Sí, y así que realmente, cierto, nos llama la atención. Sería bueno que las empleadas domésticas, de alguna manera, tomen conciencia del poder que tienen. Hizo un comentario Graciela de Servicio Doméstico Activo y dijo, ¿qué pasaría si un día las empleadas domésticas decidiríamos no trabajar? Se paralizaría. Sería mucho más problema que un paro de transporte y esas cosas. Bastante más complicado, seguro. Bastante más complicado. Muchísima gente se tendría que quedar en la casa, no ir a trabajar. Realmente sería un llamado de atención. Sería bueno que por ahí este tipo de cosas la gente tome conciencia, ¿cierto? Y más cuando se habla de los derechos laborales. Es decir, creo que los gobiernos, la gente nueva que pretende llegar, ¿cierto?, al poder, empieza a también a considerar este tipo de cosas. Porque las cosas hay que cambiarlas desde raíz, ¿no? Así es, así se soluciona. Así que bueno, fue un día de reivindicaciones en la gauchada. Estamos llegando, prácticamente ya estamos cerca del final, y nos vamos a ir con una canción de Alfredo Zitarrosa, también hecha por la gente de Los del Portezuelo, Samba por vos. Yo no canto por vos, te canta la samba.